Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuál es el mensaje común allí para nosotros? ¿Qué advertencias y amonestaciones podemos obtener de lo que aquí está claramente expresado? Por supuesto, Santiago no le cierra las puertas del reino a todas las personas ricas. Pero como Jesús, reconoce las insidiosas tentaciones que vienen con la riqueza. Tanto ricos como pobres, necesitamos mantener nuestros ojos abiertos sobre el verdadero premio. El problema con el dinero es que tiende a engañarnos, haciendo que nos concentremos en lo temporal, en lugar de lo eterno. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 18. No hay dudas. Adquirir riqueza, alcanzar altos grados de educación o tener influencia social tiende a separar a las personas de los menos afortunados. No obstante, la iglesia primitiva mantuvo juntos las dos clases, dando vueltas los valores del mundo. Quien se coloca último en el lugar del humilde es el que se puede gloriar en la exaltación. Mientras en el mundo haya hambrientos que alimentar, desnudos que vestir, almas que perecen por el pan y el agua de la salvación, cada complacencia innecesaria, cada sobrante de capital, clama en favor de los pobres y desnudos. El Ministerio de la Bondad, página 283. ¿Qué sucede contigo? Si eres rico o pobre, no importa. Lo que interesa es cómo te relacionas con el dinero. ¿Qué tiene el dinero que lo hace tan potencialmente peligroso para nuestra alma?